Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Terror Podcast. Soy Capturo, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de junio del 2025. Está muy pegado al otro episodio. Igual lo saco la semana que viene, en cuyo caso sería a mitad de junio del 2025. Este va a ser el episodio final, definitivamente final, antes del parón veraniego. Volveremos después del verano. Y no tenía muy claro si quería sacar programa o no. Primero porque con el tiempo que ando estoy muy liado y no me apetece mucho ponerme a grabar, pero por otro lado, la verdad es que el fin de semana jugamos a tres juegos que me parecieron muy chulos y sí que me gustaría hablar de ellos, ¿no? Que es un poco, siempre ha sido la motivación del programa, que es hablar de los juegos, aunque muchas veces hablemos de otras muchas cosas, ¿vale? El caso es que dije, no sé si poner tres posts en Blue Sky simplemente diciendo lo que ha pasado con los juegos, lo que me han parecido y eso, haciendo un resumen un poquito más largo, o grabar un programa, ¿no? Y dije, bueno, voy a poner un post en el Blue Sky a ver si la gente está interesada o no. Y bueno, mayoritariamente creo que sí que la gente está interesada. La verdad es que con las interacciones que tengo normalmente en Blue Sky y las que he tenido poniendo, si creéis que hay un episodio nuevo, pues creo que ha estado muy por encima de la media, así es que bueno, vamos a hacer el pequeño esfuerzo. Tampoco es que me cueste tanto, pero no va a ser un programa de charla con Calvo, porque eso sí que no me da tiempo. Eso, tengo que llegar a la realidad de que no me da tiempo. Voy a empezar hablando hoy porque hay una cosa que me preocupa a veces, ¿no? A veces me preocupa que no hay ninguna manera de recibir un feedback sobre los episodios, ¿no? Siempre es un tema muy recurrente con los podcasts y eso, pero hay veces que dices tú, joder, hemos hablado de tal y nadie ha dicho nada, hemos hablado de tal juego y nadie dice nada. Pero claro, es complicado opinar porque los mensajes se pierden, ¿no? Normalmente la gente suele postear en iVoox, en los comentarios de iVoox, pero claro, está muy limitado. Pero hoy voy a empezar el programa haciendo un poco el resumen de los 4 o 5 episodios que han comentado, 4 o 5 cosas que me parecen interesantes, ¿vale? Por ejemplo, el episodio 182, que es muy gracioso. Antes hacía los títulos mejor, tenía más imaginación. Era Abajo, bajo, al fondo del río Hudson, que era una clara referencia a la serie de Agatha Rising, que en este episodio hablé con lo de la Agatha Rising, puse la canción. La verdad es que la canción me fascinaba, ¿eh? Incluso había alguien que comentaba Naraku 81, ¿no? Decía, me ha encantado el programa, el broche de Agatha lo ha dejado genial. Dice, la serie me ha encantado también. Es que la serie estaba muy bien. estaba muy bien, tenía ese toque. Hay series, la verdad es que las series de Marvel, hay series que las ves en el momento y igual piensas, esta serie tampoco estaba muy bien, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, por ejemplo, me está pasando con la de Hawkeye, la de Ojo de Halcón. No sé, en su día la vi y dije, bueno, está entretenida y tal. Y oye, me están entrando ganas de volver a verla, porque a veces veo como te salen vídeos y eso, tal, de escenas y eso, y todas eran muy graciosas, ¿no? La protagonista creo que era muy graciosa. Salía también la que hacía de la mujer esta, la nueva esta que hace ahora la película de los bueno, ya sabes quién digo, ¿no? La chica está bajita y es muy graciosa. La verdad es que las interacciones que tenían ellas dos eran muy graciosas. Luego igual la serie que tenía mucho reír, ya no me acuerdo. Bueno, voy a volver al lío. El caso es que el capítulo este, el 180, estamos hablando que algo es positivo del fin del juego, ¿no? Y comentaba un tal David Vilches, decía, no tienes razón las motivaciones, eres claramente el perfil del jugador motivado por la victoria que te ciega la idea, ¿no? Dice, pues es que yo creo que no es que te ciega la idea, pero la victoria es lo que al final motiva a la mayoría de la gente. El hombre este, ¿no?, está diciendo que la estrategia que pruebo es de intentar descubrir cosas, ¿no? Mi objetivo es de diversión, de probar caminos inexplorados y reconocibles. Bueno, esto, yo supongo que estas cosas en la teoría suenan muy bonitas, pero si tú te pones a jugar a un Acquire o te pones a jugar a un Tichu o una cosa así, hay que caminos, ahí no hay caminos inexplorados y reconocibles. Es que hay juegos, si te pones a jugar un Brass, no te vas a poner a hacer, voy a hacer solamente los fábricas de carbón porque esto es un camino irreconocible. No, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, como dice él en un comentario, dice, esto supone quedar como tonto en algunas partidas, ¿vale? No sé, yo la verdad es que no comparto esta opinión, pero bueno, supongo que esto es un problema de la gente que juega contigo, David. Porque claro, si juegas con una persona que está haciendo cosas raras al final, un poco te está rompiendo el juego, porque sobre todo hay juegos que el diseñador piensa que los jugadores van a hacer algo, una cosa, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, te pones en un juego de Age of Steam o un juego como el Wrath de subastas y te pones a subastar por cosas a lo loco que con valores súper descontrolado, ¿no? Y sobre todo los típicos juegos esos donde igual hay una subasta y lo que tú le pagas le das a otro, ¿no? Pues tú te pones a hacer cosas que están fuera del juego, es como cuando juegas con alguien que no sabe jugar a un juego de esos. Te pones a hacer cosas de esas y lo que haces es descontrolar la partida totalmente. Lo cual no es muy agradable para el resto de jugadores, ¿no? Incluso se hablaba mucho en este episodio del República de Roma y recordaba a Max Steel la frase famosa de: o gano yo, la República se va a la mierda. Tarupac en su mejor momento, el Tarupac es un amigo que teníamos común, que es el que dijo precisamente esa frase en una partida de República de Roma. Bueno, la gente diciendo, Fronter decía, me hubiera quedado escuchando 2 horas más a Calvo. Lo siento, Fronter, tu vida es muy aburrida. No, ¿cómo puedes querer escuchar? No, hombre, ya, en serio. Supongo que la gente dice que le ha gustado la charla. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Hay otro anónimo que dice, yo he ganado rebelándome con la Primera República. El truco es rebelarte cuando la República se ve a la mierda. Sí, claro, seguro. Sí. Aquí me da la risa porque eso es ciencia ficción. Perdona que lo diga. Joder, la verdad es que me estoy poniendo a los oyentes muy mal, pero... Es que hay comentarios de esto y yo me gana. Tú has jugado con gente que no sabrá jugar. Es dificilísimo rebelarse en la Primera República, y cuando en la República se va a la mierda, si te rebelas, es otra guerra más. Con lo cual, hay más posibilidades de que esta se vaya a la mierda, que es lo que suele pasar, ¿vale? Luego Pablo Pazo, que es un clásico. Este comenta todos los programas, ¿vale? Y siempre dice alguna frasecilla, y esta me parece muy relevante. Dice, mientras más escucho hablar del República de Roma, menos ganas me dan de jugarlo. Y es cierto que hay juegos que cuanto más escuchas hablar de ellos, menos ganas, ¿no? Bueno, siguiente programa que... He cogido 4 o 5 programitas, ¿vale? Solo voy a hablar de estos, ¿vale? El 183, que es Calvo también. Los juegos que más... Los episodios que más se comentan son los que aparece Calvo. Yo creo que son los más interesantes, las charlas, ¿no? Pues creo que es bastante original, no se hace casi nada. Son charlas densas y hay gente que le gusta, habrá mucha gente que le aburre, claro. Pero el que aburre no comenta. Bueno, alguno creo que sí lo voy a decir, ¿no? Pero el 183, que es al tercer hou ganas la partida, hou, ¿no? Y hablábamos del tema en los juegos. Cómo te influye la manera de jugar, las trampas, ta, ¿vale? Y bueno, decía Quack Darko, ¿no? Fantástica charla, se agradecen estas aportaciones que son raravis en desgracia. Pues sí, pero es que en realidad hay mucha gente que tampoco le interesa mucho, por eso no se hace. Si fuera un tema que, si fuera un top 10 que tanta gente le gusta o tanta gente le entretiene, pues haría más. Es así. Vale, pero yo creo que sí que tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, últimamente el problema que tengo es el tiempo. Si tuviera más tiempo, Calvo está como loco por quedar. Si tuviera más tiempo, pues podría organizar con él y quedar. Habrá que hacer un esfuerzo el año que viene, ¿vale? No prometo nada, pero habrá que intentar hacer un esfuerzo, ¿vale? Decía, porque en este capítulo también lo hablo al final de las series políticas. Las series políticas, hecho en falta la danesa Borgen. Este comentario es el más repetido, ¿vale? El de, me falta Borgen. Borgen la vi y es una serie que no me gustó mucho. Pareció muy insulsa, ¿vale? No sé por qué tiene muchísima fama, la vi y no me gustó nada. Hace poco hicieron un remake de esto, o sea, una continuación con los personajes más mayores y eso, ni siquiera la vi, ¿vale? Bueno, Frontier dice, muy agradecido con que hayáis continuado con la charla que Calvo dejó a medias. Sí, porque esto, lo que hicimos fue continuar un poco el tema, ¿vale? Max Steel decía, muy interesante el programa, la tolerancia, la frustración, creo que va de mano con la dada objetivo, ¿vale? Antes, teniendo más tiempo en los juegos, te permite el lujo de jugar un juego 3 horas, y si se iba al garete en el último turno, pues ese aprendizaje te llevaba. Yo sigo manteniendo esa teoría, ¿eh? Aunque juego mucho menos, que claro, cuando era joven jugabas todos los fines de semana. Como decía Max Steel, jugabas al República de Roma y si la partida se iba a tomar por culo, o si te tenías que ir porque se te acababa el tiempo, lo que sea, bueno, pues lo desmontabas y ya jugarías otro día. La semana que viene ibas a jugar otra cosa 2 o 3 veces, 2 o 3 días, te daba un poco igual. Pero yo sigo manteniendo un poco eso. De hecho, muchas veces le digo a la gente del grupo, le digo, si queréis jugar a esto, a mí me da igual, y si no lo vamos a acabar, me da igual, se pone una hora objetivo y me da igual. Además, sobre todo, si es la primera partida, yo estoy convencido que hay juegos pues como el República de Roma, etcétera, que la primera partida... Va a ser una mierda, o sea, va a ser una partida de aprendizaje, no te vas a enterar bien, no va a ser una mierda, pero va a ser una partida de aprendizaje. No hay un objetivo de victoria, decir voy a ganar porque ganará uno, no voy a decir aleatoriamente, pero si nadie ha jugado nunca, pues nadie sabe las mecánicas cómo van, etcétera, las dinámicas. Entonces jugar una partida de aprendizaje, decir mira, jugamos y hasta la hora lo dejamos y se acabó. Pues me parece muy interesante, pero claro, es muy complicado, ¿vale? Dice, antes se llevaban diseño más apretado y ajustado, no deja de molestarme que últimamente echas un euro moderno, haces la partida de tu vida y el otro juega casi en aleatorio y le sacas 3 puntos. Cuando es en diseño más viejuno, será que a mitad de la partida ya se veía que la habías arrasado. Es cierto, esto es una cosa que a mí me tira mucho para atrás, ¿vale? Estaba escuchando al Bisbélica que estaban hablando de juegos antiguos que... De Richard Hamblin y eso, decía, claro, es que el problema de los juegos es con el Gunslinger, no sé qué, es que en el segundo turno te podías quedar fuera del juego el Circus Maximus, te podías jugar fuera, decía, te podías quedar fuera del juego en la primera recta. Eso lo he visto yo en la salida. La salida era muy puñetera. O sea, la salida llegaba un tío, te fustigaba a tus caballos, fustigaba a sus caballos, te metía con el este, y tú igual movías y el carro estaba ya medio jodido y en la primera recta te empotrabas. Y es una partida que dura 2 horas y media, ¿sabes? Claro, súper frustrante, pero es un poco lo que hay, ¿no? Y en algunas cosas sí que realmente he hecho en falta eso. Ya lo he dicho yo varias veces, las mecánicas esas de la goma elástica, ¿no? La mecánica esta de la goma elástica, pues claro, pasa mucho en los videojuegos. A mí también me pone de mala hostia. Pero bueno, supongo que hay que intentar que juegue la máxima gente posible a los juegos y claro, hay que meter esta mecánica. Tiene sus cosas buenas, que son estas, y tiene sus cosas malas, que es lo que tú dices, juega la partida de tu vida, haces un pedazo jugadón tal, y resulta que el otro que está jugando, no me he enterado de nada. Esto pasa mucho. Y bueno, estamos jugando un juego y hay un tío que cuando está acabando la partida todavía no se ha enterado de las reglas del juego y está diciendo, pero esto era así, y si cojo esto, hago esto, pues tú no me he enterado. Y ese tío gana la partida y dices, tío, macho, si no te has enterado, cabrón, y encima vas y ganas la partida, digo. Claro, eso no habla muy bien del juego, la verdad. Bueno, el 184, en el espacio nadie puede oír tu turra, otra charla con Calvo, ¿vale? Además, está muy bien porque es en el espacio nadie puede oír tu turra. Y volvemos con Calvo Espósito a finalizar la trilogía de la turra. Es que esto me quedó, estas cosas que escribo yo, las leo a posteriori y me quedan fantásticas. Vale. Y decía Pablo Pazo, Cabuto le tensa constantemente la cuerda a Calvo para que no se exceda de tiempo. Claro, es que una cosa, yo estaba escuchando la entrevista de Bisbélica que le hacen a Xavi Garriga y me pareció muy interesante, pero yo, la gente de Bisbélica son muy simpáticos, son muy buena gente, me encantan los programas que hacen, pero claro, cuando te escuchas una entrevista en un medio de un tío profesional que está entrevistando a otro, joder, y oyes a esta gente hablar, pues claro, se pisan, se interrumpen. Un tío está intentando decir, o sea, el invitado que está ahí para contar algo, está intentando decir algo y el propio presentador le corta y le acaba las frases y tú dices, hombre, lo bonito de llevar a un tío allí es escuchar al tío, ¿no? No sé, claro, hay cosas de esas que bueno. Pero claro, yo a Calvo muchas veces sí que le intento, no voy a decir que yo sea un profesional ni mucho menos, pero sí que le intento cortar muchas veces porque si no los programas se irían a 5.000 horas, que no es posible, y nos iríamos del tema pues muchísimo. Vale. A mí Calvo me encanta hablar con él, pero hay veces que tengo que decir que, por ejemplo, cuando empieza, y se lo he dicho muchas veces, le he dicho, no hace falta que nombres a la gente, ¿eh? No, a nadie, o sea, a nadie de, yo no creo que a nadie de los que estamos escuchando esto nos aporte nada cuando dice, hombre, el estudio que hizo en el año 73 Walter Hammingens de la Universidad de Filadelfia, pues es que no hace falta. Yo entiendo que él es una persona ilustrada, es un estudioso y le encanta citar, ¿no? Y le encanta decir las cosas de donde vienen, por si acaso alguien quiere investigar más. O sea, yo quiero investigar más sobre algo de lo que está diciendo, con esa referencia me voy e investigo. Pero claro, en un podcast, pues, queda un poco denso muchas veces. Pues ese tipo de cosas que yo se las digo, no me hace puto caso, pues, cuando estamos grabando, pues ahí le corto. No. Y nada, Quack Darko decía, gracias por estos programas, agradece algo diferente, también es la edad para el día de hoy, dejé de escuchar programas de novedades, y estos me siguen interesando muchísimo, ¿vale? Bueno, pues sí, creo que es que las novedades muchas veces a todos nos han pasado por encima. A ver, la realidad es que las novedades nos pasan por encima y que al final te agobias. Yo ya cuando me dicen, no, es que tengo aquí este cajote, cuando estás hablando de un podcast, dicen, que tengo aquí este cajote, mira qué cajote. Yo es que eso ya no me hizo gracia, te hace gracia la primera vez, ¿no? Cuando estás escuchando Viz Lúdica y te está diciendo el Clint Barton, está diciendo las 7 cajas que tiene tiradas en eso, pues te hace gracia las primeras veces, luego ya, pues ya no te hace gracia. Ya dice, bueno, pues ya está. Salvador, si fuese obligado a escuchar este programa lleno de verborrea, pediría una paguita por lo menos que desgravase en la declaración de la renta. Bueno, esto tiene una solución muy fácil, que es dejar de escucharlo, Salvador. O sea, no tienes por qué escuchar un programa. Yo, hay podcasts que me encantan y hay episodios que no escucho. Episodios que directamente empiezo a escuchar, empieza tal, por problemas técnicos, por problemas de que llevan a un invitado que no me gusta, por problemas de que habla de un tema que no. me lo salto, no pasa nada, no estás obligado a escucharlo. Esto es un truco, ¿eh? Si no os gusta el programa, lo paras y ya está. Yo lo hago muchísimo con los podcasts. Un episodio no me gusta, lo paro, me lo salto y ya está. Vuelvo a escuchar el siguiente. El siguiente no me gusta, lo paro. Cuando me pasa un número de veces consecutivas un podcast que lo paro y ya no lo escucho, pues al final lo dejo de escuchar y eventualmente lo borro del feed. Así es como funciona la vida. Vale. El fantasticanal de Fantastija será Fantastija, me imagino. Muy guay, Yoda, esta serie de capítulos. No sé quién es Yoda, seré yo. Muchas gracias por el esfuerzo en hacer un contenido diferente, mis dieces. Pues nada, hombre. Y otro, Luis Javier Benítez Villanueva, menudo turrón. Ya digo que es que estos contenidos no son para todos. Y hay gente pues que lo dice. Pues me parece bien. Lo que pasa es que creo que a mí sí me gustan, con lo cual los contenidos estos tendrán que seguir, ¿vale? El 187, curso CCC, para saber que sí que no es un juego. La charla con el tema, esta cosa es un juego, un Calvo Expósito, rollo y un servidor, ¿no? Y decía Pablo Pazo, solo he jugado un estudio en Emeralda, segunda edición. No puedo opinar sobre sus diferencias con la primera. Sí puedo decir que aunque me entretuvo, no me quitó el sueño. No me quita el sueño volverlo a jugar. Bueno, yo creo que hay gente que... voy a leer el otro, Max Steel, ¿no? He jugado las dos ediciones, Stade y Emerald. Para mí lo que tiene la segunda, aparte de que con tanto hater está disponible y barata, es que las sensaciones son muy parecidas pero en menos tiempo. No me atrevo a decir la mitad, pero casi casi. A mí no me pareció que sea tan menos tiempo. Es menos tiempo, pero tampoco me ha parecido tan menos tiempo. Y sigo pensando que estos juegos son un poco... Hay juegos que no son juegos para jugar una hora. Tú no puedes jugar y decir, voy a jugar al High Frontier en una hora y media. No, no se puede, ¿vale? Hay juegos que son una experiencia y creo que Stade en Emerald es una experiencia. Y creo que el original, aunque es más largo, creo que no es un juego de esos que... Es que esto no se puede jugar porque dura dos sesiones. No, en una tarde te sientas y las partidas duran... No va a durar hora y media, pero dos horas y media o así. Tiene una duración muy correcta. Y a mí la duración no me parece un problema y me sigue gustando más la primera parte. La segunda, voy a deciros que sí que es verdad que creo que te da sensaciones parecidas en algunas cosas, pero en otras no. Yo creo que el primero me sigue gustando más y puestos a jugar cualquiera de los dos, me gustaría más jugar el primero. No diría que no jugar el segundo. Sobre todo una segunda partida para ver si se repiten las cosas que nos pasaron en la primera que no me gustaron, pues que te quedes súper estático, que todo el rato estés en la misma localización. Si juegas una segunda parte y se volviese a repetir esa dinámica, diría esto, not in my table, ¿vale? Y finalmente, el 189, el método de elección de juegos, que es el tema este que hice un par de semanas, ¿vale? Hay un comentario súper largo de una persona, List, L-Y-S-Z, esto se pronuncia List, ¿vale? Dice, lo ideal sería jugar... Bueno, tiene un post larguísimo, ¿vale? Dice que lo ideal sería jugar un grupo de jugadores que comparta una ética común y respete tanto a sus compañeros. Bueno, habla de una utopía que no existe, ¿vale? Dice, dado que a menudo esto no ocurre de forma natural, hemos implementado un sistema de elección de juegos ciego. El caso es que el hombre pasa a describir un sistema de elección de juegos ciego donde hay gente que la gente que va a venir... Se mete sus nombres en una bolsa, saca un nombre, ¿no? Y ese tío es el que le toca elegir el juego. Y elige los juegos sin decir... Primero, no dice los juegos que se van a jugar. Y segundo, dice que no dice quién elige los juegos. Porque al principio dice que sí lo decían, pero que había gente cuando le tocaba elegir al wargamero que no venían a jugar. Entonces, lo que hacen ahora es que no dicen ni quién elige los juegos ni los juegos que se van a jugar. La gente se presenta y juega. Y claro, que dice que hay gente que les echa para atrás porque llega un momento y de repente descubren que ha sido el wargamero el que tal y le toca un juego que no le gusta, ¿vale? A mí me parece una locura ese sistema. Me parece una locura porque está jugando a gente que le gustan cosas diferentes. Eso es receta para un desastre, ¿vale? Creo que lo que tenías que hacer era pues simplemente ser un poco más honesto y decir, mira, los wargameros que juegan entre ellos, los partigueros que juegan entre ellos y ya está. Hay cosas que son muy diferentes y no creo que puedas coger a gente que quiere jugar un juego casual, un euro, y ponerle un wargame. Que igual eventualmente tampoco le importa, pero hay gente que no le importa, pero hay gente que sí. Entonces, si a la gente le preguntas y sí que no le da igual... Pues entonces tampoco tiene sentido el método este, ¿no? Porque entonces, ¿por qué dices que cuando... Igual había que ser más honesto, ¿no? Decir, sí que voy a decir el juego que voy a jugar y sí que voy a decir este. Y el que no quiere que no venga, ¿no? Lo que no puedes decir es, esto va a ser aleatorio, vienes aquí, te encuentras ahí el Fields of Fire, el Batalla de Stalingrado, el no sé qué. Pues, hombre, la gente seguro que más de uno se cabreará y dirá, esto no es lo que a mí me gusta. No lo veo muy bien, pero bueno, que si funciona, me alegro por vosotros. Y bueno, esto es así un poco el resumen de los... el Setropo decía, nosotros no usamos ningún método concreto, pero siempre hay actitudes de ciertos componentes del grupo. Dice, nuestro grupo de WhatsApp se llama StarCraft. Otro jugador, cada vez que somos cuatro y tenemos tiempo suficiente, deja caer su gana de jugar al Britannia. Y si no, al Ticho. Dice, básicamente somos unos cansinos. Claro, si es que yo lo que veo de malo del sistema nuestro, este que hacemos de elección de juegos, es que un día le toque a uno elegir un juego y caiga alguien en decir, pues cada vez que me toca a mí vamos a jugar al Age of Steam, o cada vez que me toca a mí vamos a jugar al Britannia, o cada vez que me toca a mí... Claro, la gente dirá, mira, ahí es donde el sistema este que estamos haciendo ahora pues va a gripar, ¿no? Cuando un tío se encasquille con una sola elección. Bueno, vamos con... Ya, por aquí lo dejo los comentarios. Ha sido un poco largo, pero... Es más largo de lo que yo pensaba que iba a ser, pero bueno, creo que es un poco interesante. Como reflexión final, ojalá hubiese un método que automáticamente cuando estáis escuchando el podcast alguien dijese, oye, pues no, pues este juego Kabuto no me ha gustado por esto, por eso. Y ese comentario quedase registrado. Eventualmente igual alguien lo inventa, pero mientras tanto, pues claro, muchas veces el feedback que recibimos es muy limitado, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente. Y hoy voy a empezar con una anécdota. Siempre que Kabuto sube un programa del tablero, yo me voy a BGG y cojo y corrijo el programa y linkeo, enlazo los juegos con el programa. Esto es una de estas funcionalidades absurdas que tiene BGG, que no aprovechamos porque no se publicitan y que están bien como base de datos, pero que nadie va a ver ni nadie lo va a hacer. ¿Qué pasa? Pues que luego cuando alguien viene y me pregunta, oye, ¿hablaste del juego este? Yo puedo ir a BGG, voy al juego, el pincho en podcast, y ahí te aparecen todos los podcasts que hablan del juego, que se han tenido la molestia de enlazarlo. Y ahí están los míos porque yo los he enlazado. Entonces si alguien me pregunta, ¿hablaste alguna vez del Liberté? Yo te digo, episodio 143. Episodio no sé qué, lo tengo ahí controlado. Es una tontería, es una cosita que me lleva 5 minutos cada vez que subo un programa, pero ¿para qué vale? Pues vale para lo de hoy, porque hoy iba a hablar de un juego y claro, como es un juego que tengo desde hace tiempo, me dije, ¿y yo he hablado de esto? ¿Le he dedicado un programa? Y sí, efectivamente, iba a hablar de Fayum y de Fayum hablé en el episodio 151, creo que en 2021. Pero claro, lo he escuchado y como realmente no soy yo hablando del juego ni haciendo un análisis en profundidad, sino que es un poco primeras impresiones y lo comento con Kabuto en medio de una charla y tal, digo, bueno, pues puedo hacer el programa igual hablando de Fayum. Porque hace poco he vuelto a volver a jugar a Fayum y sigo... Y bueno, está bien hablar de un juego en el que has jugado, has vuelto, lo tienes desde hace 4 años en la colección, o sea que no es flor de un día, es un juego que vas jugando. Y es un juego que yo creo que hay que seguir reivindicando un poco. Últimamente, en algunos sitios en los que hablando yo, aunque sea de manera minoritaria, se está volviendo a hablar del juego. Se está volviendo a hablar del juego porque por alguna razón lo ha reimpreso y ha vuelto a saldarse. Yo creo que en algunas tiendas está por... Me han dicho por 15 pavos. Yo ni lo veo porque tengo la edición original que me costó bastante más. Pero creo que se está saldando. Y la pregunta es, ¿por qué un juego que se está saldando me pongo a hablar yo de él en 2025, teniéndolo 4 años, y por qué he vuelto a jugarlo, y qué es lo que pasa con él? Bueno, pues de eso precisamente es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Fayum es un juego de Friedman Friese, ya sabéis, el tío del pelo verde, el de Alta Tensión y de miles de juegos, y que bueno, que es un tío que es interesante porque saca juegos distintos, no hace el mismo rollo de siempre, muchas veces son locuras y muchas veces no funcionan, pero siempre son interesantes. Si te gustan estos los juegos, pues es un tío al que hay que ir a ver qué ha hecho. Y Fayum es un juego que sacó en 2021 que es una mezcolanza rara de cosas. Vamos a hablar del tema, que está completamente pegado. En el tema somos servidores del faraón que tenemos que coger la península de Fayum y urbanizarla para hacer unos templos y unas ciudades dignas del faraón, algo que le mola al faraón. Pero esto lo hacemos con una mecánica de deck building, pero no exactamente un deck building. Vamos a explicarnos. En el juego, tal como funciona, tú empiezas con unas cartas iniciales. Y en tu turno, tú puedes hacer tres cosas. La primera es jugar una de las cartas iniciales y hacer una acción en el tablero, ¿vale? La segunda es comprar una carta de las que hay en un mercado, ¿vale? Y la tercera es hacer una fase administrativa. ¿Qué quiero decir con una fase administrativa? Pues una fase de limpieza. Porque una cosa que pasa en el juego es cuando tú juegas una carta, esa carta se ha jugado. Y esas cartas quedan jugadas y no las recuperas al final de turno. Ni cuando te quedas sin cartas en la mano las recuperas. Tienes que hacer una fase administrativa. Y en una fase administrativa lo que vas a hacer es recuperar tres de tus cartas, y si quieres recuperar más de tres cartas, tienes que pagar dinero. Vas a ganar un poco de dinero y vas a eliminar trabajadores del tablero. No tiene mucho sentido hablar de todo el juego, pero lo que voy a intentar hablar y explicar es un poco explicar la dinámica que se genera en Fayum, y porque yo creo que es una cosa simpática. El tema principal en Fayum, al revés de millones y millones y millones de juegos y millones de deck buildings que hay, es que nada es de nadie. Y esto es una cosa que a la gente no lo explica, y que yo creo que explica un poco el por qué este juego se salda o por qué este juego no triunfa. Y es que nada es de nadie. Si yo hago una carretera, la carretera es de todos y todos pueden utilizarlas. Si yo hago un templo, los templos son de todos y todos pueden utilizarlos. Si yo uso un trabajador, eso queda ocupado y no lo puede usar nadie más hasta que ese trabajador se vaya de ahí. Todo es de todos. Hacia el final del juego hay unas cartas de puntuación. Esas cartas de puntuación las tienes que comprar. Y esas cartas van a generar estrategias según lo que se haya construido. Si se han hecho muchas carreteras, pues la carta en la que el faraón va dándose un paseillo por las carreteras da muchos puntos. Pero si no se han hecho carreteras, no vale para nada. Si hay muchos monumentos, pues hay cartas que te dan cosas. Pero si no hay muchos monumentos hechos, no valen para nada. Entonces, lo que tú generas lo tienes que generar entre todos los jugadores. Pero nada es de nadie. Y luego hay una mecánica que a mí me parece que está muy bien pensada de cómo recuperar el mazo. Os he contado lo que era una fase administrativa, que tú recuperas tres cartas. Entonces, esto es una ruina, porque recuperas tres cartas de las cinco que tienes iniciales, y ¿qué pasa con eso? Luego tengo que pagar para recuperar más. No exactamente, porque tú puedes generar dinero y puedes comprar nuevas cartas, y las cartas no van a tu descarte, sino que van a tu mano. Entonces, todo el juego se crea un tempo muy curioso en el que tú vas jugando cartas que hacen cosas, vas comprando cartas que van a hacer más cosas, y llegado un momento, recuperas cartas del descarte. Y cuando recuperas cartas del descarte, además se van la mitad de las cartas que están en el mercado. ¿Qué genera esto? Pues que todas las partidas van a ser, en cierta manera, diferentes. Porque hay cartas que se van a ir. Y hay cartas que potencian ciertas estrategias. Es decir, pues a lo mejor las cartas que hacen talleres no aparecen en la partida porque se han ido, o nadie las ha cogido, o la cogió solo una persona a una y entonces no hay muchos talleres. Entonces las cartas que generan recursos porque hay talleres tampoco van a valer para nada y en esta partida no se van a ver. Según lo que vayan construyendo los jugadores y según las cartas que vayan descartando, la partida va a ir hacia un lado o va a ir hacia el otro lado. Tienes que tener dinero para comprar esas cartas y eso es así. Entonces se genera un rollo muy curioso. Juegas cartas que hacen cosas, te descartas de cartas, recuperas cartas en la mano y tienes que ir viendo qué hacen los jugadores. Lo ideal en todo esto sería que tú pudieras enganchar un cierto combo de dos, tres cartas y estar activándolas todo ese rato y acelerando la partida. Eso no siempre ocurre, porque sobre todo en las primeras partidas en que no lo tienes claro. Y hay veces que la partida se alarga o se atasca un poquillo más de lo que debería. Pero esto no debería ocurrir cuando tú sabes jugar. El tema con todo esto es que hacia el final de partida, como os decía, van a aparecer unas cartas de puntuación. Y esas cartas de puntuación van a aparecer y las vas a coger y en ese momento, si tienes dinero para comprarlas, porque las cartas empiezan caras en el mercado, te las compras y te las llevas a la mano. Entonces tienes que ir viendo, el juego ya te avisa, en el momento que van a empezar a aparecer esas cartas de puntuación, para tener dinero guardado y poder tener suerte para, bueno, suerte no, poder tener el dinero y romper el turno para cogerlas para ti y coger esa carta que tú necesitas. Ojo, que esas cartas pueden salir o pueden no salir. Que esto es una cosa también que pasa en el juego, porque mezcladas en esa baraja de final en la que están las cartas de puntuación, también hay cartas de desastres, y esas cartas de desastres, cuando salen un número determinado, se acaba la partida inmediatamente. Bueno, no se acaba la partida inmediatamente, en realidad no. En realidad es más fastidiado que esto. Una vez que salen esas cuatro cartas de puntuación, se deja de poder hacer cartas fases administrativas, y ya no puedes recuperar cartas, tienes que jugar con lo que tienes en la mano. Y eso crea un rollo también muy interesante, porque este momento, hay un momento en el que los jugadores, pues estás ahí con la mano llena de cartas y dices, uy, que va a llegar la fase administrativa final. En cuanto salgan todos los sastres, ya no puedo hacer fase administrativa. Entonces tienes que tener cuidado de que no te pillen bragas haber hecho una fase administrativa gorda antes para quedarte con cartas, para al final quedarte haciendo combo con las cartas que tienes en la mano hasta que te quedes sin ninguna. ¿Vale? Entonces eso también tiene un rollo así. ¿Qué le pasa a este juego? Porque yo creo que este juego, he vuelto a él, lo sigo jugando, lo he vuelto a jugar y he dicho, joder, qué bueno es, hay que seguir jugándolo. Tengo la expansión, que salió una expansión un par de años después, que ni siquiera la he jugado, que te mete unos eventos y unas cartas impares que están metidas en el medio. Me apetece jugar con la expansión, me apetece seguir jugando a este juego. ¿Por qué este juego no ha triunfado? ¿Y por qué este juego se ha quedado ahí? Bueno, para empezar, porque es feo, veo como pegarle a un padre. Es dibujo de Harald Liske, es una cosa esquemática, no bonita. Los componentes están muy guay, muy chulos, es muy de euro clásico, mucha madera, pero no son nada especial. Eso para empezar. Y luego tiene un segundo problema, que yo creo que esto es una cosa que ocurrió cuando salió el juego. Cuando salió el juego y la gente volvió de ese, yo me acuerdo en los blogs españoles, bueno, los blogs, en los foros, en los podcasts, donde fuera, la gente no ponía bien este juego, lo ponía muy mal. Y el problema que tiene este juego es que tiene una muy mala primera partida, porque tiene que quedarte muy claro qué hacen las cinco cartas iniciales y porque cada carta que sale hace una cosa diferente. Y hay un glosario que tienes que consultar para saber qué hace cada carta. El tema es que si tú vas a estar interrumpiendo la partida viendo qué hace cada carta, pues la partida no va a fluir. La partida no va a fluir y va a ir mal. Yo entiendo que tienes que saber qué hace cada carta, pero más o menos aproximado y explicándolo rápido. Si paras la partida, el juego se muere y el juego no lo quieres volver a jugar en la vida. Y aparte, muchas cartas es que no tienes que buscar explicación porque no la hay. Hay recursos que están en el juego, pero de repente a lo mejor hay una carta que aparece y te dice, y esto te da un pescado. ¿Y para qué vale el pescado? Pues no lo sabes. Luego más adelante hay cartas que le dan sentido al pescado. Pero si tienes que ir viendo las cartas, el glosario, el pescado, buscar otra carta que dé sentido al pescado y no sé qué, para tenerlo todo en tu cabeza, así el juego no funciona. Entonces yo creo que mucha gente se quedó en esa primera partida que no la acabó de funcionar. Pero porque a mí me gusta. A mí me gusta porque es un deck building, pero es interactivo entre todos los jugadores, se construye algo en común, no es autista, es un juego en el que todos están participando, es un juego de tempo, no es un juego excesivamente largo, sabiendo jugar una segunda partida, cuando ya más o menos te sabes las cartas y sabes lo que hay, debería poder acabarse en dos horas y pico como mucho. Entonces, yo creo que es un juego muy estimable, creo que es un juego que está en mi colección, que sigo teniendo, y que me apetece agarrar más partidas. Hay gente que se ha quejado y que ha dicho cosas que yo creo que es posible que tengan razón sobre los temas de final de partida, de que puede que haya veces que no sea, aunque tú tengas el dinero y tengas la disposición, puede ser que no cojas la carta que necesitas de final de partida. Puede ser que eso haga que el juego no sea redondo, pero para mí es un juego tan disfrutón, disfruto mucho jugándolo, se juega bien y se disfruta, que realmente yo no me parecen tan importantes esos problemas. Yo al final juego por disfrutar. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, ya sabéis, este juego tiene mi completa recomendación. Y si lo jugáis, si lo encontráis barato, todavía más. Y lo que yo os digo, tener paciencia en la primera partida, leeros bien las cartas iniciales, el resto tirar por encima por ellos y repetir, porque ese es un juego que se puede repetir y se puede jugar. Hay una historia que pasó con Herman Fries poco después, no con este juego, fue con el siguiente que sacó, que es el Findorf, que es un juego que no está mal, que la gente se le quejó de que, bueno, en el Findorf es un juego en el que tienes que conseguir unos edificios especiales, y esos edificios especiales determinan quién gana. Luego hay unas puntuaciones por recursos, pero digamos que los edificios especiales es lo que gana y los recursos es como los decimales para el desempate. Entonces, claro, hay mucha gente que se le quejó, pero esto es una carrera, es conseguir el que tiene más edificio, gana y ya está. Y eso se queda un poco tal. ¿Por qué los edificios no tienen poderes especiales? ¿Por qué no se hace una puntuación más así? Y el Freeman Free cogió y dijo, bueno, chicos, es que este juego es así. Si no gusta, pues hay otros juegos. Pero es que yo estoy cansado de que todos los juegos tengan que ser una ensalada de puntos en que se puntúa por todo y artificialmente estás metiendo más una complejidad que no existe. Esto es un juego, la complejidad está en la mecánica. La puntuación es sencilla. Y bueno, yo creo que tiene razón. Y también le pasa un poquito esto a Fayum. Lo importante y lo disfrutable es la mecánica. La puntuación o cómo acaba, pues es un poco secundario. Y es así. Bueno, creo que este es el programa final de temporada, me parece a mí. Así que pasar un buen verano, jugad mucho, pasadlo bien y nos vemos a la vuelta. Nada más. Bueno, venga, los juegos de la semana, que es la verdadera razón del podcast. Me pareció muy divertido, ¿no? Hay muchas veces que digo, me da igual ganar que perder, y puede ser irónico, pero muchas veces me lo paso mucho mejor. No gané a nada, creo que no gané a nada esta jornada, y aunque no gané a nada me lo pasé súper bien, porque la verdad es que los tres juegos que jugamos me parecieron muy, muy chulos. Primero jugamos a Linis, íbamos a haber jugado cuatro jugadores, pero Pablo tuvo un problema, no pudo venir, fuimos Miguel, José y yo. Y aunque para tres jugadores no es el mejor número, creo que es cuatro, pero jugamos a Linis, que es un juego esto de tíos en el tablero. Estuvimos hablando de si habíamos jugado a Linis o no. Yo creo recordar que sí que jugué a Linis una vez, pero estuve mirando a ver si había podcast grabado y no había, con lo cual o se jugó en verano y no en constancia o en unas jornadas o algo, pero a mí sí me suena haberlo jugado, pero cuando estaba jugando dije, la verdad es que no me acuerdo de nada. Si lo jugué, desgraciadamente de memoria ya no es lo que era, ¿vale? El caso es que Linis es un juego de estos de peleas en el tablero, pues como cualquier otro de los de Cemón o estos, y este está bien, está bastante original. Tiene una pega, que la primera partida, claro, no te enteras de nada. Yo, de hecho, la partida se acabó por victoria súbita que nos hizo José, y pero bueno, mientras tanto la partida estuvo muy entretenida, porque tú tienes que hacer seis, hay tres objetivos que puedes hacer para cumplir la partida, que es una cosa que yo al principio, la verdad es que me costó entender eso, incluso tuvimos alguna discusión y dije, pero de mí que esto no es así, pero al final sí era así, o sea, hay varios objetivos que tú puedes hacer y son tener seis territorios, o sea, tener presencia en seis territorios, tener seis tíos como subyugados o tener seis, unos templos que hay, ¿vale? Tener seis templos de esos que hay, ¿vale? Tener presencia en sitio donde haya seis templos. Y si tienes presencia en esos seis sitios, pues, o sea, si cumples uno de esos objetivos, puedes coger una ficha. Entonces, al final del turno, si esa condición se sigue cumpliendo, ganas la partida. Pero bueno, la verdad es que lo que está chulo es que el juego tiene un drafting, ¿no? De las órdenes que tú puedes hacer. Haces un draft y con el draft esas son las acciones que luego puedes ejecutar. Y luego, aparte, hay cartas extras, pues si dominas un territorio te da una carta extra que te permite hacer más acciones, y si haces ciertas acciones épicas, pues te robas una carta épica que te permite hacer más cosas extras, ¿no? Y bueno, la verdad es que combinado todo junto me gustó bastante el juego. Una cosa que no me gustó mucho es que llega un momento en que estás muy limitado, ¿no? Hay un momento en que estás muy limitado para moverte. Dices, hostia, ¿cómo me muevo yo a este territorio? Pues es muy complicado, porque tienes que tener una carta de ataque, pero muchas veces a ti lo que te interesa es moverte sin atacar. El caso es que la mecánica de combate también está muy chula, porque puedes hablar, ¿no? Ahí tú dices, mira, me voy a mover aquí, aquí se genera un conflicto, pero mira, yo no quiero atacarte. ¿Tú quieres que te ataque? No, pues el otro dice que no, pues ya está, se acaba el combate. Cada uno mantiene sus piezas en el tablero y ya está. Y luego tiene una otra mecánica muy chula de combate. Tú combates y cuando hay una baja, pues decidir o perder una unidad o perder una carta. Y las cartas son las acciones, ¿no? Entonces, claro, es una decisión súper chunga, ¿no? Cuando te dice, hostia, es que si esto pierde una carta, pierde una acción, ¿sabes? Es una decisión muy chunga. El caso es que jugamos, ¿no? Yo jugué un poco intenté jugar un poco a la estrategia de expandirme por el tablero, intentar conquistar seis territorios. Además hay una mecánica chula que si usas una carta que es el bardo de una manera especial, o sea, en un combate utilizas el bardo, te bajan uno el requisito. En vez de tener seis territorios o seis presencia en seis sitios con una iglesia de esas, pues son cinco. O sea, si tienes una ficha de bardo. Si tienes dos fichas de bardo son cuatro, con lo cual está muy chulo, ¿eh? El primer turno yo me conseguí una ficha de esas de bardo y dije, uy, esto está muy bien, ¿eh? Intenté hacer una jugada más adelante para conseguir otra ficha de bardo de esas y me la anuló el José con una carta de esas. Anuló tu carta de esas, me jodió un huevo. Pero estuvo muy bien jugado. Me la anuló, porque si no me la anula, igual esa partida hubiese cambiado. Porque claro, si en vez de tener presencia en seis territorios, tienes presencia en cuatro, es que te cambia muchísimo la partida. Total, que al final José hizo una jugada muy inteligente, fue Voy a pasar. Paso, mientras yo estaba haciendo otras acciones. Y claro, él se quedó todas las cartas en la mano. Es una jugada arriesgada, porque si pasamos todos, pues él pierde las acciones. Pero no pasamos. Y él cogió unas cartas al final y dijo, bueno, pues y ahora declaro victoria, un token de victoria. Ya no podíamos disputarle y ganó la partida. Está bien, ya digo que el final... Además, yo es que esa regla de final no la tenía en la cabeza, pero bueno. O sea, esa de que era que tienes que tener presencia en un sitio que haya seis iglesias, esa no la tenía en la cabeza. Pero vamos, me gustó el juego, la verdad que está divertido, ¿eh? Ya digo que es como un juego esos de Cemón, de estos de peleas y tal, de tíos en el mapa. Lo jugamos bastante rapidillo. La verdad que es un juego muy chulo. Íbamos a haber jugado con una expansión que tenía, pero yo dije, mira, no vamos a jugar con esto porque expansión, claro, es primavera, verano, otoño, invierno. Pero claro, la primavera dice, no, las reglas son las mismas. Verano, no sé qué cambia y no sé. Digo, mira, si no me he jugado nunca, encima hay que estar mirando lo que cambia cada ronda para las diferencias. Me parece una locura, tío. Y esa no la metimos, pero bueno. Nos sobró tiempo, jugamos luego al Homesteaders, otro juego que también pone Best con 4, pero yo creo que este juego con 3 se juega muy bien. Juego de subasta donde cada uno llevamos un rancho del Far West, ¿no? Y está muy chulo, a mí me gusta mucho porque es un juego de estos de Tasty Minstrel Games, que es la editorial esta americana que sacó el Belfort, sacó otro stand, y el Belfort ese se habla muchísimo, y luego la gente con lo que hacen de trabajo, yo lo jugué una vez y me pareció muy normalito. Sin embargo, esto que es un euro de pura cepa, puro y duro, y que está muy chulo, que se juega rapidillo, y que tiene una pequeña subastas por el privilegio de construir un edificio, y luego ese edificio te da cosas, pues, convierte cosas en cosas, tiene una mecánica de comercio muy chula, con fichas de comercio y dinero puedes hacer cosas, puedes comprar cosas y puedes vender cosas. O sea, con fichas de comercio y tus materiales puedes venderlos y ganar dinero y puntos de victoria. Y es una mecánica muy chula. Miguel nos empezó arrasando, tío, se hizo un motor el Miguel, qué cabrón, cómo se nota que le gustan los euros. Se hizo un motor el Miguel que de repente decía, bueno, yo cobro 10, una manzana, un no sé qué. Y yo, puta, pero si tienes ahí un millón de cosas. Y yo cobraba 4 y el José 5 y teníamos que pagar a los trabajadores. Y decía, joder, me ha hecho el Miguel, no va a tener una arrasada. Pero claro, todo lo que él invirtió en el motor económico no lo invirtió en generar puntos de victoria. Mientras tanto, José y yo poquito a poquito fuimos generando puntos de victoria con los edificios, y al final acabé yo con 40 y tantos puntos, José 48, que ganó la partida, y Miguel con 25, ¿vale? Con lo cual, el motor económico muy bien, pero hay que hacer puntos. Es un euro. Al final es un Eurogame. Claro, tiene muy poquita interacción el juego, esa es la cosa. La interacción que tiene básicamente es la puja. Hay una puja que es... O sea, somos tres, hay dos pujas. O sea, hay dos cosas que te puedes llevar, dos privilegios para construir. Y hay uno que tiene que pasar, siempre hay uno que tiene que pasar. Y las pujas, decía José que no estaba muy bien, pero las pujas se hacen con un tablero. Entonces el tablero es 3, 4, 5, 6, 7, y de repente de 7 pasa a 9, a 12, a 16 y a 21. Y ya está. Entonces, claro, las pujas como son 3, 5, 7, pues sí, está muy apretadilla. Pero cuando llegas a 9 y a 12 ya la decisión. Tiene una mecánica muy chula también, que es que tú puedes pujar todo lo que quieras. Aunque no tengas el dinero en la mano, puedes pujar todo lo que quieras. Ahora, si no tienes dinero, tienes que coger deuda. Y hay una cosa de deuda, y la deuda te penaliza, ¿no? Estaba la... Yo eso siempre recuerdo la... Que lo leí en un cómic de Don Mickey, que es la historia del creador del ajedrez, ¿no? Que le dijo al que le enseñó el ajedrez, le dijo, mira, por haberme enseñado esto, mi recompensa va a ser un grano de trigo en la primera casilla, dos granos de trigo, luego tres granos, a la suma de los anteriores, ¿no? Tres granos de trigo, luego en la siguiente son cinco granos de trigo, hasta la casilla 64. Y el Maharaja, ese es el que le enseñó el juego del ajedrez, y jugó estupendamente. Bueno, pues cuando llegó a la casilla 64, decían que no había trigo suficiente en el Valle del Ganges para cubrir esa petición, ¿no? Con lo cual le dio una segunda lección al... Bueno, esto es una fábula que se cuenta con lo que obviamente no será verdad, pero bueno. Pues esto utiliza un sistema igual para la deuda. Tú pides deuda, pero tanta deuda tienes que al final, a partir de 6 o 7 puntos de deuda, la cantidad de puntos de victoria que pierdes es brutal, ¿vale? Te pasa como al emperador, como al Maharaja del Ganges. Y para acabar jugamos a Odín. Que Odín es un juego de cartas que, de esto que está muy de moda últimamente en este programa, de trick taking, ladder climbing, ¿vale? De escalera, de subir la escalera, de coger bazas. Y bueno, la verdad es que el otro día jugamos al Panda Spin y el Odin este me gustó muy bien. La única cosa que tiene interesante, novedosa el Odin es que cuando tú juegas una baza tienes que coger una carta del jugador anterior. O sea, básicamente lo mismo. Uno juega una carta, tú puedes jugar siempre una carta más. O las mismas cartas o una carta más. Pero claro, si tú juegas dos cartas, aquí no tienes que hacer, por ejemplo, que también puedes hacerlo, tres treses, ¿no? Aquí puedes hacer dos cartas del mismo color, el 7 y el 4. Y haces 74, que es el valor 7 y 4. O 47, lo que tú prefieras. Y el otro tiene que jugar un número superior, ya sea con dos cartas, con tres cartas. Pero solo puede usar una carta más. O una carta más o el mismo número de cartas. Pero la mecánica realmente novedosa es que el tío que juega la baza tiene que coger una de las cartas de la baza anterior, del que ha jugado la baza anterior. Y ahí es donde te vuela la cabeza, tío. Porque es que ahí el juego, tú vas a jugar y ahora juego esta, hostia, pues ahora te juego esta, hostia, que me tengo que llevar una carta de estas. Y claro, muchas veces dices, pues voy a pasar. No, pues no paso. Y realmente esa decisión de tengo que coger la carta, cambia totalmente el juego. A mí me pareció súper divertido el juego, Me pareció muy bien. Yo creo que había algunos comentarios en Blue Sky que decía la gente, no, este juego en BGA no me ha gustado nada, he leído muy malos comentarios. La verdad es que yo jugué y jugamos, yo creo que a los tres que jugamos nos gustó a los tres. Un juego de bazas muy chulo, muy original, se juega volado. Yo qué sé, tío, es que ¿qué más le puedes pedir a un juego? ¿Qué más le puedes pedir a un jugador? Es que no me parece. Decía uno de los comentarios de Blue Sky, decía, es que no veo el juego en ningún sitio. Joder, pues tiene unas decisiones brutales. Dices, paso, no paso. O sea, me gustó mucho. Me gustó mucho. Súper recomendado. Además, creo que gana el Asdor. O sea, me parece un juego muy, muy divertido. No, ojalá jugarlo más. Bueno, para acabar la sección de cierre y para acabar la temporada, no sé qué temporada será esta, el episodio es el 191, pero para acabar simplemente voy a comentar una cosa que he estado viendo, que es la de la serie de televisión de Entrevista con el Vampiro, que es una serie que ya tiene unos años, porque va por la segunda temporada, yo acabo de ver la primera. Y bueno, tengo que decir que cuando me puse a verla es un poco, siempre juegan en contra de los prejuicios, ¿no? Sobre todo la película del 94, que yo creo que ya conté alguna de la experiencia que tuve. Fui a verla a un cine de pueblo y aquello fue la gente gritando, tío bueno, macizo, que me acuesto contigo, lo que sea. Y el público varón abucheando cada vez que salían uno. Bueno, aquello fue un show. Luego la película, con los años, me parece que tiene un problema. De hecho, es una película que tú miras un poco y la gente no suele hablar mucho de ella. Porque yo creo que tiene un problema con el tema de la niña. La niña pequeña se convierte en vampiro y tal, eso es un tema muy complicado. Luego, aparte que se saltaron por la torera muchas cosas del libro, y bueno, la serie esta que han hecho ahora, es una serie del 2022, me parece, está muy bien, además es de la AMC. Creo que la AMC hace unas series de categoría. Oye, cuando te pones a ver, me estuve el otro día mirando las series que tenía, aquí ya sabes que somos muy fans de la de Tarnes, la de los espías de Washington, pero vamos, tiene series, mogollón de ellas que está muy bien, la de Mad Men, la del tío este de que fabrica la droga, etcétera, etcétera. Tiene un montón de series que te pueden gustar más o menos, pero lo que es la calidad, lo que son las historias, lo que es la producción, lo que es todo, es sobresaliente. Y esta no puede ser menos. Además, te hace una jugada muy interesante, que es que te empieza la historia y como si fueran los mismos personajes, ¿no? Pues el mismo vampiro te va a contar la misma historia, el mismo reportero, pero muchos años después. Es como si le hubiera contado la historia hace muchos años, como si fuera la película, ¿no? Te pone en el plan de que le contó la historia, pero en realidad no se la contó bien. Le contó lo que le dio la gana. Es como si él, creo que era el Tom Cruise en la primera película, que hacía del Lestat, ¿no? Bueno, sí, Tom Cruise hacía del Lestat, ¿no? Claro, el que hacía de Luis era el Brad Pitt, eso es. El Brad Pitt le contaba la historia al reportero y el reportero es como si el Brad Pitt le estuviera contando una historia que no es exactamente lo que pasó, ¿no? Y aquí juegan un poco con eso, ¿no? Como diciendo, no, es que la historia que te conté hace muchos años, pues tú no estabas preparado para oírla y tal, y ahora se la vuelve a contar. Los personajes han madurado, pues, 20, 30, 40 años. Bueno, el vampiro no se supone que no ha madurado, pero el reportero sí que se le ve 30 años mayor, ¿vale? Y está muy bien contada y está muy bien hecha. Me gusta mucho el actor que hace de Lestat, que es el mismo que hacía la de Newsroom, una de una agencia editorial de una serie que había de australiana, unos periodistas, que estaba muy bien. El tío lo hace muy bien, todos los actores lo hacen muy bien. Sigue teniendo un poco el problema de lo de la historia de la niña, es una historia un poco turbia. Yo no recuerdo muy bien el libro. Recuerdo en la época que leí el libro Entrevista con el Vampiro, luego leí el de Lestat y el de Lestat me gustó mucho más. Creo que empecé el siguiente, el tercero, y lo dejé porque dije, esto no es lo mío. pero el segundo recuerdo que me gustó mucho. El primero también me gustó. Y si tuviera que decir si la serie es fiel al libro o no, pues no podría decirlo, la verdad, porque tengo unos detalles. De hecho, acaba la serie en un punto, que no voy a decir cuál es, pero acaba la serie en un punto y me quedo pensando, ¿aquí acaba el primer libro? O yo creo que el primer libro seguía un rato más, creo recordar, pero no estoy muy seguro. El caso es que el segundo estaba muy bien porque te hacía un poco como un Juego de Tronos, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me fascinó de Juego de Tronos fue cuando, ya lo he contado varias veces, pero cuando el Jaime Lannister, la gente hablaba de él, ¿no? El matarreyes, el no sé qué, el hermano que no sé qué, que se acostaba con su hermana, tal, y le ponen de que es un tío, un miserable, tal, y luego llegaba el segundo o el tercer libro y salía Jaime Lannister y te contaba su historia. Y decías, hostia, la historia que te cuenta. Pues yo creo que pasa un poco, o por lo menos yo a mí en la época me pasó un poco también con Lestat, ¿no? Que en el primer libro te cuentan una historia y en el segundo libro te contaban otra historia. Y tú tenías que... Estoy deseando ver la segunda temporada para ver si es así o no. Pero bueno, me ha gustado mucho, me ha parecido muy recomendable y solamente quería decirlo. También estoy viendo ahora la película del Bob Dylan. No me la he acabado ni nada, pero no me interesaba mucho a priori, pero dije, bueno, voy a intentar verla y tal. Y me está pareciendo muy interesante. Yo no soy muy de Bob Dylan. Creo que me conozco las típicas canciones y poco más. Pero la verdad es que la película está... Se ve bien, es muy amena de ver, pero no la he visto entera todavía, así es que no puedo decir nada. Pero bueno, nos vamos a ir de vacaciones. Espero que tengáis una buena vacación. Espero que todos nos volvamos a encontrar después de las vacaciones, que estemos todos bien de salud. Y nada, cuidarse, beber mucha agua, cuidado con el calor. Me despido de toda la plantilla. Yo sé que hay algunos que no han podido estar aquí, pero... Seguro que Calvo estaba deseando estar aquí, pero están las cosas de tiempo regular y bueno, es un poco lo que hay, ¿vale? No me voy a repetir. Venga, un saludo, un abrazo, nos vemos después del verano. Chao, chao.